FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, La Neurona. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Y sí, nos tomamos un vuelo. Hola, ¿cómo están? Hoy va a ser un saludo especial y sabe que me olvidé cómo era. ¿A quién iba a saludar? ¡Hola! ¿A quién va a saludar? A usted. ¿Cómo le va, doña Leonor? Alias, la tía Leo. La tía Leo, acá está la tía alias, Leo. Porque un alias es como... ¿Sabe que los alias a mí me suenan como chorro? Es chorro, ¿no? Chorro. Es así... ¿Apodos? Sí, no sé, vino vestido. Vine con mi guardapolvo de la escuela. Lo que pasa es que... Le aprieta acá de Asisa, ¿no? Soy pechugona, ¿qué quiere que haga? Que lo esconda, no puede. Bueno, anda con una polerita roja. ¿Qué tal, don comandante? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, tenemos... En la lucha. Siempre estoy en la lucha. Siempre estamos... Cada uno tiene su... La lucha del bien contra el mal. Es una cosa de loco. Me tienen como una cosa así, así. Estoy rodeado de luchadores. ¿Cómo anda Oscar Martín Rayo? Bien, bien, estoy gordo. Usted se comió todo en mi cumpleaños. Sí. Vino a comer, ya me di cuenta. Yo fui a comer. Ya me di cuenta. Y a tomar, pero bueno. ¿Tomar? ¿Nadie se tomó la cerveza? No. Quedó ahí. ¿No? A usted no lo dejaban tomar porque tenía que manejar. Tenía que manejar. Yo conduzco muy bien. ¿Sabe cómo ando yo en el auto? Que tiene roto el caño escape, los pisos. No, mire lo que me pasa en mi auto. Tiene la araña, la arregló por lo menos. Arreglé la araña porque yo tenía la araña oxidada. La tenía oxidada. Y el tren delantero estaba medio flojo. Sí, tuve que arreglarme el tren delantero. No, le quedó bastante bien. Mire qué bien que quedó. Pero tiene el caño de escape hecho percha. Ah. ¿Y qué pasa? Tiene los pisos rotos. Entonces, cuando voy andando, todo el humo se mete por la... Entonces, ando con los vidrios bajos, claro, porque me voy a morir por el monóxido de carbono. Tenga cuidado con eso, Así que con es los peligroso gases. Los gases. Tenga cuidado con los gases. Fuera de broma. Factor G. Para los... No. Para los gases. Estoy lo muy difónica. Bueno, perdí mi voz sensual. ¿Qué es lo que le pasa? Y tengo dos cargos, de maestra a la mañana. Vamos, ven un segundito. ¿Qué pasa? Alguien mordió esto. Han mordido el micrófono. No, este es el forro, vendría a ser. O... No, es que morder el forro es peligroso. Sí. Pero mire, le arrancaron. ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Esto fue una bestia que no estaba sé qué como pasó enloquecida. Ahí. Acá esto, bueno, está todo como mordisqueado, no sé qué. Yo no sé. La distancia es una palma, así. ¿Una palma o una palmadita? Una palmadita es otra cosa. Las palmas son estas. ¿Las palmas en dónde? ¿En Entre Ríos? No, las palmas allá en Gran Canaria. Ah, donde está nuestra amiga... Liliana. Y la tenemos también a Miriam. Ah, las Canarias. Una está en el norte y otra está en el sur, por así decirlo. Ya las puse en contacto, digamos. Ah, ya se hicieron amigas. No sé. Nuestras oyentes las Canarias. De las Canarias. Muy bien. Tenemos oyentes en todos lados. Hoy tengo saludos para mandar un montón de gente, pero a nuestros oyentes de siempre, por ejemplo, Marina nos está esperando desde el miércoles pasado que no salimos al aire. Sí, él también dice, sale la neurona hoy y no salimos. No salimos porque estaba la puerta cerrada, no pudimos entrar a la radio. Es más, no entramos, es cierto. No entramos, nos quedamos tomando un café afuera. ¿Usted vino, Jorge? No. Qué vergüenza. Usted también falló, ¿eh? Falta sin aviso. No tuvimos que tomar un café por ahí. ¿A usted le parece? De loco. Como si hubiera adivinado. Lo que pasa es que no teníamos operador. Ahora sí tenemos operador. ¿Sabe cómo se llama el nuevo operador? ¿Cómo se llama? Walter. Nuevo. Walter. Walter. Hola, ya Walter. No transpira, ¿cómo estás? Ya no transpira, ¿eh? ¿Es Kenchi, Walter? ¿Es Kenchi? ¿Usted es Kenchi, Walter? Pásame. Es joven. Es joven, es joven. ¿Qué edad tiene? Es como los gurriones. Tiene 20 recién cumplido. La tía con 37 recién cumplido lo va a dar vuelta con una media. Ponga el ruido del burro. Le van a quedar los ojitos blancos. Ya, bueno. A Leo, el operador anterior, lo maté. Ahí está, sí. Lo eliminé, lo fulminé. No sé cuándo va a volver. Pablo Tedesco, lo eliminé, lo fulminé. ¿Vuelve? No sabe. No sé, este año no, es medio difícil, está cursando. Está estudiando. Sí, pero está cambiando la voz. Está trabajando. ¿Está cambiando la voz? Sí, me parece que de burrito va a pasar a mulita. No sé. Uy, qué horror, qué horror. Horrible. Bueno, ¿qué? Me parece. Bueno, vamos a lo nuestro, que era, ¿qué le pasó a usted con su gargantilla? Y mi gargantilla no tengo, usted sabe que no tengo, si ya lo hubiera vendido para terminar mi casa. Andaluz. Sí. No, lo que pasa es que tengo dos cargos, uno a la mañana, uno a la tarde. Ajá. ¿A la mañana qué cargo tiene? Tengo de maestra de 2 grados, 2 quintos, con mi amiga Carolina Bassi. Que no sé si es mi amigo o qué, porque me está estropeando la existencia. No. Ella es la que me encarga la comida y todo eso. Ah, mire usted. No, hay que llevarse bien con eso. Y ahora me salió un evento, viernes y sábado, así que yo tenía planes para el viernes, no puedo. ¿Y ahora? Y ahora cae fuego. Tendré que postergarlo, porque tengo que trabajar todo el viernes a la noche y el sábado a la mañana. O sea, chau Facebook, chau todo. Chau todo. A cocinar. Bueno, puedo estar en Facebook un rato, pero voy a estar cocinando. Tengo un pedido grande. Ajá. Para un cumpleaños, toca hacer el catering. ¿Va a ser las masitas? Masitas finas, pasta frolas, empanadas y la torta de cumpleaños. Impresionante. Y sí. ¿A cuánto la pasta? ¿A cuánto la pasta frola? Y vamos a ver si. ¿Quién es la pasta frola, fanático? O sea, el miércoles voy a traer una para que vean. ¿Qué le gusta? Iba a traer hoy, pero no pasé por casa. Salí de la escuela y me vine directo con el guardapolvo. No me pude ni dar un bañito y ponerme linda para usted, rayito, y para usted, comandante. ¿Tiene buen perfume? Yo me bañé. Yo no me pude bañar. Me bañé en la mañana cuando salí. Ah, yo prendí la estufa, yo, ojo. Yo prendí el aire acondicionado en calor, porque la estufa... ¿Sabe lo que pasa? No, pero en calor la puse, porque tengo... Ah, en calor. Claro, porque las estufas, como estoy construyendo, y pasó todo el verano, se llenaron de tierra. Y si las prendo, van a alargar ese olor impresionante. Hay que sacar las tapas y limpiar. Pero como no tengo caballero en casa que me haga esas cosas, bueno, y trabajo todo el día, claro, vamos a ver cómo hago para... limpiarlas. Alguien le va a ir a destaparlo. Que alguien me destape. Quédese tranquila que alguien va a destapar. Alguien va a destapar. Siempre hay. Lo que pasa es que si va alguien no va a ir por la el calefactor solo. ¿Sí? No, y revisamos todo. Va a destapar todo lo que encuentre. Claro. Ah, ¿va a destapar todo? Claro. Vos claro. Sabés que ayer se me inundó todo el garage y es porque ahí tengo la... cámara. Sí. Así que me parece que también, ¿viste? Y se me llovió el otro día con lluvia. Mira, sí, sí. Mire, rayo, con lluvia. Sí, se me llovió la cocina, el baño. ¿Con chapa arriba no? Con chapa arriba. Hay una parte de mi casa que es con chapa arriba, la otra es losa. La otra más tranquila. Claro. es con losa arriba. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos saliendo por FM Moreno 90.1 desde nuestra republiqueta. Estamos transmitiendo para el mundo, para Moreno también. Para Moreno también y para todos lados. ¿Mm? Y tenemos el teléfono que es 02-37-466-6559. O puede mandarnos mensajes al celular de la radio que es 15-61-54-03-59, pero no llamen ahí, manden solo mensajes. Claro, ahí no llamé porque no, coso. No te vamos a atender. A la gente de Gran Canaria y todo el mundo pueden llamar también tranquilamente. Marina, que está en Italia, puede llamar. Marina, claro, cómo no. Carlito, que está en Suecia, puede llamar. Puede llamar, que de hecho lo llama casi siempre. Llama todo el tiempo. Hasta todo cuando tiempo, no salimos al aire. Hasta sí. Llama por llamar. A una mi casa me llamó. No me digas. Sí. Hay una foto que en mi muro. Yo quiero creer que no es él. Yo le puse que es una foto de un loco enajenado. No me diga, no lo vi. Voy a entrar a su muro y voy a mirarle la foto del enajenado. Mire la foto del enajenado. Yo tengo un montón de fotos en mi Facebook. Todas enajenadas estoy. Ah, usted sí. Bueno. Son mis fotos que otra. Vamos, pero tengo algunas que no se pueden ver, las tengo... Las tiene usted. Las tengo... Algunas puedo ver, otras no. Claro. Más, menos que más. No, tampoco la pavada. Bueno, vamos a la primera noticia de la tarde, que no es la que usted se imagina. ¿Cuál será la primera noticia? ¿Usted se haga la cortina de los sultanes del ritmo? Ajá. ¿Vio que hay un VG que está internado? Arde San Lorenzo. Ah, esa es otra. Bueno, hábleme de fútbol. De fútbol no. Hábleme de esa. Arde San Lorenzo, plantel, le mandan mensaje de texto a la comisión directiva para que no lo echen a Madelón. Usted estará interiorizado de esto, don Jorge. Así que, pero le atacaron a algunos de los muchachos del auto, se los han rayado, que es una cosa ya tan vieja como... ¿Para qué van en auto? Claro, que vayan en colectivo. Si es conflictivo. Claro. Ahora, ¿cómo hacen? Muy contentos no están los muchachos. Ahora, no. Yo lo que veo que la AFA cada vez también mete la pata. Ah, sí. Porque tenían razón de esperarlo a Val al final del partido. Claro. Y bueno, ahora sancionan la cancha porque lo esperaron a Val al final del partido. Sí, o sea, la acomodan para eso como no, ellos quieren. ¿No genera ¿no más violencia? Sí. Porque, lógico. Ahora, no sé cómo van a hacer porque acción no... y reacción. Sí. Acción y reacción. Acción y reacción. Sí, reacción en cadena, podemos decir. No, en cadena. Pero es la acción de la AFA y la reacción de la gente. Exactamente. Porque no. Me parece que no es así el tema, si quieren hablar de seguridad. Pero bueno, están ahí, tan gordos. Sí. Se llenan la boca. Bueno, impulsan fuertes cambios en pareja, o sea, de a dos. ¿En pareja con respecto y, a qué? Y, por ejemplo, qué sé yo, un a partido de truco. Qué sé yo, al mundo se puede jugar. Las piernas siempre cerradas. Este es mi caso, pero bueno. No, bueno. Está bien, las piernas siempre cerradas hasta que no sepas por cuánto arreglar. Exacta, claro, porque son adopción de herencia. Si no. Claro. Y así, son parte del proyecto de reforma del Código Civil. Hay que pedirle consejo a Wanda Nara. No, a Zaira Nara. Ah, sí, porque sí, porque a ella fue la primera que la quisieron engrupir con el contrato. Sí, pero ahora no, va a ser ley. Papá. Ahora sí, pero ahora va a ser ley, bah, no, supuestamente. Ella en el Uruguay ya es ley. Ah, en Uruguay, pero acá no. ¿Se casó allá? Claro. Ah, se casó allá. Pero por eso ahora hay que... No, se quería casar con el Forlán. Con For Farlane. For Farlane. Después dijo que Farlane era medio balé, no sé qué. No, sí, hubo una sospecha ahí. Pero que se hagan una enema de cebolla. Hubo una sospecha. ¿Cómo de cebolla? Que era medio tralala. Bueno, ahora le doy... ¿Qué es lo que me va a dar usted? La lapicera, ¿no? Ah, una lapicera. Cierto, claro. Aparte... Claro, eso es lo que quiero, sí, justo. Bueno, cuente. Bueno, son parte del proyecto de reforma del Código Civil. Al casarse se podrá optar un contrato. Busque ahí. ¿Puedo meterle la mano? Meta la mano. ¿Y si no hace contrato? Renuncial, ¿Y si no hace contrato? No sé cómo va a ser eso. Simplificarán las condiciones para adoptar. Igual para vos y para mí es tarde. Sí, puede ser, sí. Bueno, ya está. ¿Qué contrato? Así es la vida, así es la vida. Cagaron. Bueno, parece que esto, para mí, ¿no? Es un adelanto, leyes tan arcaicas y viejas, desde 1800 y pico, por no sé quién la escribió, y andan por ahí. Después, si quiere se lo digo, de quién fue. No, no importa, hubo quien la reformó. Y pico. A sobre cerrado fue. O sea, no es que dijeron, bueno, vamos a ver, a hacer libro, la ley. A libro cerrado. A libro cerrado, claro, no era una... Porque en un sobre no cabe todo lo que pusieron. Un sobre. No, porque en esa época se ve que no había sobre tampoco. Bueno, Lorenzetti, que es uno de estos muchachos que están en la cuestión, dicen, buscamos mantener... En la Corte Suprema. Claro, en la Corte Suprema, usted me tira esos datos, que usted sabe eso. El sentido de familia con más opciones. Ya la iglesia ya se opuso, ¿eh? Bueno, ¿qué querés? La iglesia se opuso. La iglesia se opone. Loco, sí. Ahora, salió una nota de Piña en el Clarín del domingo. ¿Qué dice? De uno de los... A ver. Papas. Uno de los papas. Uno de los papas, no me acuerdo el nombre ahora. Fritas. Año? Dígame qué año. Fritas, españolas. No, papas fritas, papas españolas. Era el padre de Lucrecia Borgia. Ah, sí, claro. Bueno, a partir y de tuvo ahí... un hijo con Lucrecia Borgia. Claro. Esta Lucrecia, o sea, yo todas las Lucrecias que conozco, mamá mía. Y después hablamos de los pedófilos ahora. Ya empezaron antes, bueno, así que ¿qué viene a hablar el papá? Bueno, ahora yo voy a agregar un dato a ese tema. A partir de ese momento, los curas no se casaron más. Pues se podían casar en aquella época. Según lo que la historia, según sí, lo que yo leí. A partir de ese momento, no, che, nos estamos degenerando mucho. Y fue en la época. Y ahí empezó el celi. Esos eran los tiempos de Colón. Y claro. A Colón también, por eso de... Salud. Mataron tantos indios cuando... ¿Por qué colonizaron? Mataron? Porque estaba ese papa. Ese era terrible. Era español en realidad. Y después... italianizó el apellido. Había salido también la de... Voy a traer datos de eso. Tengo un escrito del señor del otro, Piña. Del inglés. Del... El inglés de los huesos. No, este... Enrique VIII. Enrique VIII. Claro. Flor de Nene también. Ese otro nene. Y ahora viene el canciller uruguayo, comparó el bloqueo comercial a Malvinas con el bloqueo a Cuba. Nah, ayer me acordé para el Día del Amigo a ese. No, sí, es una cosa. Yo le voy a mandar, pero el Día del Amigo. El Día del Amigo, bueno. Y bueno, porque dice que son amigos nuestros. Sí, somos re amigos. Somos hermanos. Sí, somos hermanos. Somos hermanos. Acuérdense que pertenecía al Río de la Plata, ¿no? Al virreinato del Río de la Plata. Está bien dicho así, virreinato. Eran dos reyes. Uno acá y otro allá. Bueno, claro. Al de Copa y el de Bato. Muy bien, guau. Wow, espectacular. Y era el rey de España y el rey acá era el virrey. El virrey. O sea, el segundo. Lo que pasa es que sí, tenía varios virreyes. Claro. Porque como colonizaban por todos lados. Nombraba uno acá. Eran unos locos bárbaros. Bueno. Hubo uno que pasó por Paso del Rey llevándose toda la guita. Ese es Sobremonte. Y siguen pasando por esta zona. Y se siguen llevando todo. No, pero estamos hablando de los virreyes, estos no son... Pasaron, no, son peor. Estos son votados por la gente. ¿Sabes por dónde iba? Doña Leo. ¿Cómo Doña Leo? Tía Leo. Por allá por Gaona iban. Ah, justo agarraron Gaona. Y ese era el camino real. Claro. Ese era el camino real. Real. Hubo grandes batallas. Pasó del Rey y después agarraron para acá. Agarraron para allá. Pues tenía que buscar la costa y iba huyendo a Montevideo. Claro. Mire usted. Bueno, entonces, llegando al río Luján, ellos digo, agarramos el bote y con y cuatro o cinco negros. Que... Marcos Paz, Mariano Acosta, eso ni. No, todavía mire, no. Si usted tiene algún problema con no Mariano habían. Acosta, lo mato. No, si no, no existía. No existía. El Tigre Acosta. ¿Usted también? Es vecina. ¿De dónde usted, Mariano Acosta? Pero cruzando para Merlo. Claro, pertenece a Merlo. Ah, claro. Yo cruzando el puente de Cascallares. Este de Cotrán. No, yo fui por ahí a la casa de la Yo tía, tuve que ir a votar muchas veces de la escuela 15. Este de Cotrán. Que queda ahí. Viaja todos los días con Sirigliano. Mira. Y capaz nomás. Mira. Anda, y sí, está de Cotrán. De bueno, otro gobernador, pero el gobernador británico de Malvinas no tiene sentido negociar con Argentina, los vamos a recagar igual. Sí, es como no que dice no eso. Tiene sentido que le mandemos a comer entonces. No le mandamos. Ahí está. Listo. Nada, está. Y ahora vamos a pasar un tema de los Rolling Stones. No. El Barça apenas empató la serie con el Milan. Es cierto. Ah, sí. Partido... ¿Quién sigue abierta? ¿Qué es lo que sigue abierta? Sigue abierto. Ah, la serie. Sí. La serie de la Liga de Campeones. Hacen elipsis, eso se llama una elipsis. No sabemos claro, qué omiten una cerrar, palabra para no repetir. Cerrar la puerta que ya terminó. Yo el creí partido. Que era alguna conocida, ¿viste? Sigue abierta. No, sigue abierta. Y algunas siguen abiertas. No sé, qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, vamos al primer tema de la noche. Sí, por favor, que sea Creedence. Quiero Creedence. Vamos a escuchar a La Sombra de Tombstone, que es un tema que está en el disco Río Verde. Se me escapó el río Verde. Hablando de río, me olvidé del río. Bueno, después vamos a mandar saludos. Vamos a estar con las noticias locas, sorpresas y escándalos. El nombre con 144 hijos. Un montón de cosas. Una cosa. Un montón de cosas. Un BG internado. Yo tengo un bloque hot. ¿Usted tiene bloque hot? Sí. A partir de las 8, después de las 8. Después de las 8 el bloque. Empezamos con el bloque hot. Yeah. Ahí vamos a escuchar este tema. Y después estamos de vuelta, dale, vamos con la temperatura luego, dale. Every time I get some good news.

Más o menos. Los teléfonos son 0237-466-6559. O puede mandar mensajes al 15-61-54-03-59. Bien, le mandamos un abrazo. Después va a mandar saludos. Yo tengo una lista acá larguísima de saludos. Cada vez se suman más. Por supuesto. Bueno, señoras, señores, tenemos una última noticia de deportes. De fútbol más específicamente. Y dale con el fútbol. ¿Qué es lo que me va a decir? El arco está ahí. Es de 7 metros. Eso lo vamos a proponer para los delanteros nuestros y todo eso. Con flechas gigantes. Pero tenemos que darle también una instrucción al refere. Bueno. Junto con la flecha. Bueno, esto no es orsay, esto es orsay. Ahora, la flecha en serio. Sí, la flecha sí. Nos hacen falta. De, no. Sí, una cosa de loco. Cosa que le peguen en el. Y... No. Bueno, con flechas gigantes, fanáticos de un equipo de la Liga Nacional Alemana le señalaban el arco a sus jugadores, que hacía más de 500 minutos que no marcaban un gol y se terminó la mala racha. Entonces le estaban así con la flecha gigante y decían, ahí, capaz que ahí, sí. Ahí. Estaban perdidos en la cancha. Nine. In the front of the second. A la mierda. Sí, está muy fuerte mi micrófono, ¿o usted está gritando? No, sus auriculares deben estar muy fuertes, porque el micrófono... Tenés razón, estoy una... en otra. Hablan de fútbol y yo me pierdo del programa. Una eliminación caliente, sí, del subcampeón de la Libertadores. ¿Qué pasó? O sea, Peñarol. Peñarol, ¿qué pasó? Le ganó la Universidad de Chile, y como siempre, disturbio. Bueno... ¿Qué va a hacer? Ahora, y nosotros, porque esperamos al refri a la salida nada más, ¿no? Claro. ¿Cómo ahí no pasa nada? Y sabe que los uruguayos se ponen como recaliente y se caen atropada, ¿eh? Y los chilenos no se quedan atrás, ojo. Se quedan atrás. Ojo. Va a terminar mal. No sé. Bueno, Camioneros provocó un paro así grande. Convocó, no provocó. Bueno, pero dígamelo en el oído. Si usted lo dice en el micrófono, se entera todo el público. Porque... Ya me dijeron que no traiga... Marina me dijo que no me ponga la papa en la boca, que no la traiga la papa. Acá dice que se te caen los dientes, no sé qué. No, me voy a poner los dientes. No es eso. Bueno. Sí. Ay, trae bueno. El perro, loco. No, ¿el perro loco? El perro lazarillo. El lazarillo, ¿por qué? Ve menos que un perro por el culo, boludo. Bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno... Camioneros convocó a un paro que podría perjudicar a los grandes supermercados. O sea, llámese Carrefour. Yo le compro al chinito de la esquina a casa. Pero por supuesto. El único chino limpito que hay. Entonces no es chino, debe ser de otro lado. Y bueno, puede haber mula. Es chino bueno. Trucho. Claro. Uno no sabe, uno se va a dormir. Sí, a los morochos, los negritos, mezcla le decimos mulato. A los chinitos, ¿cómo negrito le decimos? ¿Negrito mezcla? ¿Qué es eso? Y claro. Claro. Bueno. Los africanos nativos y están mezclados con lo de acá, que salió otro colorcito. Claro, los pardos, por ejemplo. Mulato. En aquella época. Había un regimiento. El mulato. Pues es mulato, claro. ¿Por qué? Porque hay mula. Le metieron la mula. Hay mula. Batarazos, son batarazos. Claro, hay mula. No, tía. Escúcheme una cosa. La mula con el chinito, ¿cómo le llamamos? Esa es la pregunta. Ahí está. La verdad que no. Chimula. Sé. Chimula. Chimula bastante bien. Bastante bien. Bueno, che, un año de prisión y una multa de 11 pesos para Vázquez. ¿11 pesos? Sí, por tenencia de droga. Va a sacar un crédito. ¿Cómo 11 pesos? Sí, ¿saben quién es Vázquez? Bueno, ese es el... No me importa, pero... No, le voy a decir quién es. El ex baterista... Guarda, ¿eh? Bueno, le alcanza para comprar una botellita de alcohol, ¿eh? Sí, es peligroso. Guarda, ¿eh? Este, de Callejeros, que fue condenado, porque en su casa se mató a la mujer, ¿no? Sí, una plantita y 11 gramos de marihuana. O sea, ¿no se puede tener una plantita? No. Y no, pero a él le cobre... Sí, una plantita se puede tener. Y bueno, con 11 pesos la puede tener. Sí. Dos plantitas no, pero una sí. Bueno, 11 pesos. ¿No puede tener un malbón? Parece... ¿No puede tener un malbón? ¿O qué plantita están hablando? Malbón paraguayo. Ah, bueno. Dice acá el... Voy a buscar un malbón paraguayo. La justicia está funcionando, así que cuídense. Sí. Cuídense. ¿Cómo habla el Mitarello? Cuídense. Que ahora están hablando de los balcones y todo por el chat. Porque ellos hablan por chat. Hablan por chat. Y yo estoy acá en el aire y no puedo estar contestando cosas que hablan entre ellos en el chat. No podemos. Imagínese. Digan qué lindos que son, qué buen programa. No, no, hablan entre ellos. Claro, hablan entre ellos. Claro. Ellos, porque son dos cordobeses. Porque ellos entran a una página que se llama Fan Club de la Neurona. Ah, háblenme de eso. Claro, hay una página que se llama La Neurona. Usted la busca en Facebook y pone me gusta y se hace amigo de La Neurona. Uh-huh. Y si quiere puede solicitar entrar a la página, que es un grupo, no es una página, que es el Fan Club de La Neurona. Y ahí chatean, hablan entre ellos, se hacen amigos, arreglan citas y todas esas cosas. ¿Qué le pasa? Sí, arreglan cita y uno está en Italia y el otro está ¿será en... ¿Será mal interpretado eso de me gusta? ¿Me gusta? ¿Y es me gusta o no me gusta? Sí, a veces es complicado. El... Bueno, escúcheme una cosa. No te escucho. Le digo, Randazzo, no pone las manos en el fuego por vudú. ¿Quién es Randazzo y quién es vudú? Randazzo era un goleador de Boca y River que después se tuvo que piantar por problemas de droga. No, este es otro. Ah, bueno. ¿Y vudú? Y vudú es el que tiene los muñequitos y le pinchan alfileres. Ah, mire, el que vudú. Ahora se dedica a ser vicepresidente. Muñoz, vudú es el rockero. Y vudú es vudú el rockero. Lounge era un tour que hicieron los Rolling Stones. Y también. Vudú Child es un tema de Jimi Hendrix también. Y bueno, son los únicos vudú que me pueden interesar. Exactamente. A mí. Bueno, uno es el ministro de Economía y el ay, otro Dios, ¿por es qué el... me nombran ese tema? ¿Qué, el ministro de Economía? No, que todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, quiero distenderme. Ya hablaron eso, de eso hoy. No vamos a hablar de YPF. No, no, por no, favor. Bueno. Ni de eso, ni de. Ni de EG3 no existe más, ¿no? Hay por ahí alguna. Sí, pero yo le aconsejaría. ¿Estaba que la Isaura ahí en una época? Ajá. Uh-huh. ¿Qué más estaba? Raza. Raza, había otra más. A mí me acomodaron muy bien. Yo vi el dibujo parecido a una, las a una pumas marca. Estaban. Las Pumas estaban. Las Pumas también. Y entré a cargar y me cobraron como 4 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, una barbaridad. Una vez que volvía de las Córdobas. Me metí en una estación de servicio, no había gente y la cargué. ¿Cuánto? 4 mil pesos. ¿Qué me pusiste? No sé, cuánto me rompieron el alma. Menos mal que fue el alma. Cuando estaba la ruta todavía, 9, ¿no? Que veníamos por ahí. No, bueno, uno está de vacaciones, qué sé yo. Bueno, sé que se realizó el trasplante más completo del mundo. Rostro. De rostro, sí. Había tenido un accidente y había quedado bastante acá, mal. Acá cambian la cara todos los días. Mire. Sí. No, acá no tienen cara directamente. Que vengan para acá. No tienen cara. Pero le trasplantaron una cara horrible. No, no, esto es lo que... Yo si me trasplantan una cara, que sea la cara de, eso no sé, es lo que era. De una así mujer había, bella. Así había quedado, así. Mujer. Así, ahora está mejor que antes. Antes era horrible, ahora está no, mejor. No, no, así quedó ahora, quedó ah, horrible. ¿No era al revés? Al revés, al revés. Así era. ¿Y qué le pasó? Bueno, tuvo un accidente. Ay, pobre chico. Con un arma. Oh... ¿no? Entonces se le desfiguró el rostro y le quedó esto, y ahora le quedó esto. ¿Y que la cara de quién le pusieron? ¿De un cadáver? No, no, no, todo de plástico. Lo que encontraron le pusieron, me parece. Lo que sí, ay, no se va a sonreír nunca más, dice. Y yo tampoco me sonreí. De... ¿Viste la costura en la cabeza? Parece que se lo cosió Susana sin luz. Sí, bueno, pero ya le vamos a poner una peluca, algo le vamos a hacer. Bueno, qué horror. Pobre hombre. Un accidente bastante desgraciado. Sí, no me da para reírme de esto. No, no me estoy riendo. Estoy contando una noticia. Ah, bueno, que cómo quedó de bien. Una noticia loca. No, no, cómo quedó de bien el tipo. Ponele pila, tía, dejá. Pero yo pensé que estábamos hablando de noticias locas. No. ¿Vamos a contar noticias locas hoy? Vamos a contar. Sí. Ahora vamos a un tema. Sí, un tema musical. Noticia más loca que esta. Vamos a la música que no sé qué corno es. ¿Qué vamos a escuchar ahora, ¿Qué vamos a escuchar? Black Dog. Led Zeppelin, bueno, vamos con Led Zeppelin, vamos a rockear un poquito y después estamos con noticias locas y saludos. Y saludos. We'll be right back. Lord above. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Maten ese mosquito. Buenas tardes, amigos. Esto es La Neurona y acá está como loco el comandante Jorge mirando una noticia que nos ha dejado pasmado, pues mi ídolo de la juventud, mi héroe de la juventud, o sea Batman, fue detenido por irregularidades en la matrícula de su batimóvil. No te puedo creer. Sí, terrible. No, estoy como loco, mire, estoy como loco. Ay, Dios. Bien, y eso que él está del lado de la ley, no podemos arreglar esto. Le dijo, no, you I got a living, le dijo, Batman le dijo. ¿No? You got a living. Got a living, y todo eso, y el tipo le hizo la cosa. Bueno, la patrulla de caminos de la ciudad de Montgomery, en Estados Unidos, detuvo en esta semana, no se dice el día, por protección a Batman, por supuesto. Bueno, estaba un hombre con el disfraz de Batman, no el Batman gordo, el nuevo, el más oscuro. Digamos. El Batman de los 60 era otro. Bien, Adam West. Porque su auto, un Lamborghini negro, no presentaba... Lamborghini. ¿Y qué dije yo? Lamborghini. Pero no es ni italiano, ni americano, es nada. Es un Lamborghini. Ni chicano. Bueno, díganlo, a ver. Mejor que el Renault. A ver si me sale. Lamborghini. Bueno, no me sale. Negro. El negro sí me sale. Sí, le sale el negro. No presentaba la matrícula reglamentaria en la parte trasera. Ah, no, la parte trasera hay que tenerla bien matriculada. Yo le digo una cosa. No. Lo que pasa es que la parte trasera, vio que ahí está el está el caño escape, ese que tengo yo hecho percha. Claro. Ay, ni me voy a acordar. En su lugar tenía una patente con el logo del héroe del cómic. Ajá. Decía Batman, seguramente. El caballero negro. No, no decía Batman, era el dibujito. El logo es ese vampiro, qué sé yo, que es murciélago. El murciélago, claro. La señal esa. La señal que se veía en el cielo. Claro. Claro. No sé si hacía ruido. ¿Cómo hace? ¿Y? Impresionante. Bueno, el caballero negro fue interceptado por los policías luego de avistar la irregularidad en el vehículo. Así fue entonces que el encapuchado tuvo que bajar de su batimóvil y presentar sus documentos y los papeles del auto. Pero el hombre fue identificado como Lenny Robinson. Mr. Robinson, Miss Robinson, ¿cómo es esa? And when you say Mrs. Robinson. Vamos a pasarla un día de estos. Cóbreme más barato. No. Y la ponemos. Bueno, un residente local, o sea, que un tipo que vive ahí. Sí. Que es este tipo, suele vestirse como el encapotado para visitar niños en un hospital de la zona. O sea, hace una obra de bien. Tenía que hacer una obra de bien. Claro. Los oficiales explicaron que Robinson fue apercibido pero no multado. Y eso que el murciélago. Y un motherfucker no lo vuelvas a hacer, no sé qué. El murciélago no pone el hombro ni para dormir. No, es cierto. Me he colgado. Bueno, y le advirtieron que cambie la matrícula, se dice. Me trabé ahí. Ustedes no me ayudan para nada, ¿no? Están boludeando. Bueno, porque la próxima vez ni Robin ni Alfred lo salvará, ni siquiera la tía, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ponele Mary. Cristina. No, ¿cómo Cristina? ¿Qué habla? Vamos con algo, dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Y ahora sí voy a poder pronunciar bien porque me puse los dracu. Y sobre todo para leer estas noticias tan interesantes, porque hay que pronunciar el chino, ¿eh? No es fácil. El mandarín. Bien, conozca las bebidas chinas más raras. Catálogo de lo que se ve en Oriente. Esto me va a resultar bastante difícil. No, el burro no. Glass Jelly Drink. Su traducción sería algo así como bebida de gelatina de pasto. Claro, hay que dar el tono. Bebida de gelatina de pasto. Ahí va. Sin embargo, su nombre engaña. No tiene pasta, sino tiene una hierba mentolada que hervida toma un color verdoso. Si no, de qué mierda, ¿no? Sí. A lo parece que los chinos estamos en esta vida y hay más de 10 marcas en el mercado. Chino no. ¿Serán chinos? Chino no están, en otro lado no. Salsa parrilla. Esta palabra es jodida. Salsa parrilla. Dios mío. Bebida de nombre gracioso, la salsa parrilla no es algo que se hace en la parrilla, no. Es una bebida. Ni es salsa. Olé. Es fabricado por la fábrica taiwanesa de Heihong, fundada en 1925. Tiene un gusto parecido al Dr. Pepper. Pepper, mezclado con cerveza de raíz. Me cuesta hablar esto, ¿eh? Y si el nombre le sonara familiar, les contamos que durante el siglo XIX la salsa patilla se tomaba como tratamiento para curar la sífilis. No te tiraban ahí, porque te arte. Tiene alcohol eso. Pero bueno, un poco por ahí le tiraban. No voy a hacer sitch. Vamos con el último, porque nos tenemos que ir a la tanda, ¿no? ¿Sí? Bueno, leche de jengibre con miel. Jengibre. Bueno, al principio no era tan mal. Esta bebida en polvo tiene en sobres para diluir en agua caliente, aceite de estómago caliente. Es decir, la leche, el jengibre, la miel, la crema y el azúcar vienen disecados, vienen todos juntos ahí. Un asco. Bueno, dicen que es un buen remedio para la garganta. Usted ya leo que anda mal de la garganta, le convendría tomar leche de jengibre con miel. Yo no le puedo ni creer cuando lo escucho hablar así lo que me está diciendo. Estoy practicando. Porque ¿qué está practicando? Sí, porque Marina me dijo que no traiga la sopa. Entonces traje los dientes para poder hablar bien. Son como los que tiene usted en la boca, los brackets. Yo tengo brackets. Brackets, eso. Sí. Bueno, sí. No, los tengo exteriores. Usted tiene unos dientes de Drácula. Ponible, sí, Dracu, Dracu. Ya que ahí donde le hacen tuning. Hacen tuning. Tunean. Usted va ahí y la tunean toda. A mí sí, me tienen que retunear. Yo una vez fui y me turrearon. Pero es un problema mío. Se ve que no me querían. Como hacer lo decía, laburo. Te turrearon. Me turrearon. No, eso. Te turrearon. Señoras, señores, sí. ¿Esto qué programa de que estamos escuchando? ¿Qué sé yo? Yo estoy escuchando La Neurona, no sé usted. Yo estoy contestando todos los mensajes que me están mandando a través de Facebook y el chat dice que lo voy a eliminar porque se la pasan hablando entre ellos de cosas. Sí, elimínenlo. ¿Qué no dicen? ¿Qué nada, que el perro, que va a pillar el perro, que va, qué sé yo. Se hablan entre ellos, hasta se maltratan en el chat. Y el perro hace pide. ¿Qué sé yo? Escúcheme una cosa, yo voy a contestar acá porque me dice que no se entiende lo que hablo. Y no, no se entiende nada. Yo ya le dije rayo, cuando usted se pone eso yo no participo. Bueno. Porque no le entiendo nada. ¿Qué está diciendo? No. Estoy hablando de unas bebidas chinas muy ricas. Pero nos vamos a perder a los oyentes. No, bueno, está bien. Vamos a descansar un rato. Porque voy a acabar. Sí. Pero para una cosa son esto dos, es la neurona, diga. Esto es la neurona. Bueno. Dígalo usted. Esto vamos es la neurona. Ahora nos vamos a un espacio publicitario. Sí, vayamos a un espacio publicitario, bien. Por favor. Voy a fumar un cigarrillo afuera. Voy a fumar un cigarrillo y después viene el tema de Bon Jovi. Sí. Temita de Bon Jovi y después les explico qué dijo Bon Jovi en la canción. Ahora vamos a un tema. Sí, sí, sí. ¿Eh? Una medalla. Ok. ¿Qué dice? Vámonos. Ah, píntalo de negro. Paint it black. Vamos Rolling Stone. La Rolling Stone. Ahí vamos. Yeah. I see the girls all by dressed in their summer clothes.

just want a favor when it's bye-bye. Oh, you're a loaded gun, yeah. Oh, I got nowhere to run. No one's gonna save me now, the damage is done. I'll stab you up, and you're too late. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Bueno, este tema que habíamos escuchado es Tú les das un mal nombre al amor, y es una versión del disco This Left Feel Right. Bueno, mi inglés no es muy bueno. Y dice algo así como que es una sonrisa de ángel lo que vendes, pero me prometiste el cielo y me diste un infierno. Cadenas de amor me atan cuando la pasión es una prisión, no puedes escapar. Ninguna arma cargada, no tengo... Eres un arma cargada, no tengo un lugar a donde correr. ¿Está sonando la canción? ¿Está sonando? Yo no la escucho, no tengo retorno. Nadie puede salvarme, el daño está hecho. Fue un tiro directo al corazón y es tu culpa. Tú le das una mala reputación al amor. Yo interpreto mi papel, tú juegas tu juego. Le das mala fama al amor. Pintas una sonrisa en tus labios, uñas rojas en las puntas de tus dedos. El sueño de un chico de escuela, actúas con timidez. Tu primer beso fue el primer beso del adiós. Eres un arma cargada, no tengo lugar donde correr. Nadie puede salvarme, el daño está hecho. Fue un tiro directo al corazón y es tu culpa. Tú le das mala reputación al amor. Yo interpreto mi papel, tú juegas tu juego. Le das una mala fama al amor. You're a loaded gun, yeah. Oh, I got nowhere to run. No one's gonna save me now. The damage is done. I'll stab you up. You're too late. You give up. Read me. Read my part. La Neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Bien, señoras y señores, seguimos en La Neurona. Ahora sí, ¿se me entiende? ¿Se me entiende bien ahora? ¿Se me entiende? ¿Qué era lo que estaba diciendo? La intención era que no se entendiera. Y no se entendió. Y el bueno, que entendió, le vamos a dar una pasta frola. Que llame y diga. Exactamente. Oscar estaba diciendo esto, esto y esto. Exactamente. ¿De qué estaba hablando yo? Y tenemos una pasta frola de regalo. De la tía Leo. De la tía Leo. Exactamente. Primero los teléfonos. Dale, así llaman y mandan mensajes. 0237-466-6559. O mensajes al 1561-540359. Muy bien, señoras y señores. Tengo que hacer así y así y ya está. Dos mensajes recibidos. Bueno, ahora vamos a leer los mensajes. Primero vamos a saludar a nuestros amigos. Voy a empezar yo, que tengo 4 o 5. Dele, yo también tengo. Este Le Chegoyen de Francisco Álvarez, el Flaco de Vigo, que después le voy a pasar el chivito. Marina Viava, que está allá en Florencia. Acá hay alguien que está enojado y manda. ¿Alguien de Congreso? Sí. Natal Dani de Congreso. ¿Qué pasó? Somos más de uno los oyentes enojados. Manden saludos a la gente de Congreso, che. Ah, bueno. Saludos a la gente de Congreso, a la mafia. ¿Lo que están adentro? No. Alrededores que está, tenemos la mafia de Congreso. Que están afuera. Están adentro. No, sí. Eso es otro. Dani de Congreso dice que argentino sería la cruza. Argentino. Claro. Ah, sí. Tiene razón. Argentino. Es una genia. Argentino es el nombre del supermercado. También. Y no hay otra. No hay otra. Bueno, buscaremos variantes. Los mexicanos tienen el chicano. Sí. Y los argentinos tenemos. ¿Qué sé yo? Guachiturros. Los guachiturros. Bueno, qué sé yo. Marina Viava, que está allá en Florencia. Omar Marún, que está en Vicenza, en la región del Veneto. A Liliana, que llamó por teléfono, tuvo la deferencia de llamarnos para saludarnos así en directo. Pero Veneto está acá. Bueno, pero está allá en Italia. Esto. Ah, Benetón. Sí. A Nancy y a Luis de Parque Patricios, a Nacho y a Pato, a Jali y a Dieguito, que están en México. A Olguita de Moreno Centro, a Sandra Yorjulescu, que está allá en Estados Unidos. Sí, no sé, no la tengo de amiga, no sé, bueno, que es amiga de Diego y Diego, de Jali. Sí, también. Sí, sí, no la conozco, pero la he leído. A Miriam Meyer. Tampoco la conozco. Que está en Gran Canaria. Saludo a Miriam. A Silvia de Israel. Ah, eso lo tengo en internet. ¿Vio? En mi Face. A Pájaro y a Silvana. Bueno. Sí. Yo también tengo. ¿Sos amiga del pájaro? Sí. Bueno. El pájaro. Bueno, sí. Quiero mandar un saludo muy especial, si ustedes me lo permiten. Dale. Un saludo muy especial a mi nietita Ámbar, que cumple un mes. La bebé. A Jessica, que es mi hija. A Gabriel, que es mi hijo. Muchos cariños, los quiero mucho, los amo. Y mañana voy a andar por ahí con esa criatura que ya creo que ya me va a decir abuelo. Ah, bueno. Los aplausos, qué sé yo. Sí. Bueno, yo tengo saludos. ¿Quieren también, escuchar buena música? Más que música.listen2miradio.com. Ese es el link. Después tenés el programa Fin de Semana Salvaje, que está los viernes. Y bueno, nada más. Yo sí, quiero mandar saludos. A Leonardo Ledesma, que nos extrañó, nos dijo que se extrañó el programa. Estelita Otaño, que nos va a escuchar a partir de la semana que viene porque está sin internet. A Marcelo Ferriño Paz, que también nos dijo que publiquemos ahí en los clasificados el programa. A Germán, Sonia y Tiago, que son de Bolívar. Sabe que vine con un dolor de garganta terrible, ¿eh? Esta no es mi voz de siempre. Tengo voz peor cuando estoy bien. Sí. Jali y Diego le mandan un saludo a México. O sea, ellos le mandan un saludo desde México a México. México. Está bien. Y yo le dije si podíamos también mandarle saludo a Argentina. Dijeron que pues está bien. A Diego y Graciela de Córdoba, alias Gachi y Drogo, también le vamos a mandar saludos. A Andrés García, que es un francotirador. O sea, es un amigo mío del fan club, pero le gusta andar en el polígono, dispara, qué sé yo. Yo le dije, si yo llego a enterarme que mataste un animalito, sos boleta. Puede hacer tiro a blanco. No, sí, exactamente. Aunque que vaya al polígono, que haga esas cosas. Aunque apuntan al negro, ¿vio? No, el centro es apunte negro. A las latas. ¿Qué es un negro en la nieve? Si quiere matar a guachiturro, está todo bien, pero no animalitos. Si no, me voy a enojar con Andrés. ¿Qué es un negro en la nieve? No sé. Un blanco punto, perfecto. Sí, un blanco perfecto. Y bueno, también quiero mandarle saludos a mi amigo Rubén, a Robert, que está trabajando, no nos puede escuchar, que es nuestro oyente. Uh-huh. Y bueno, a Marina, Carlos y Liliana, que están en el chat y que, bueno, se la pasan charlando en el chat de ya no me puedo meter más porque tengo como 45 ya no mensajes, ya no respondo más, chicos, disculpen. Todo lo que manden será a celular porque no puedo seguirles el tren. O estoy en el programa, si no Rayo me dice, está ahí tía Leo y estoy con el chat. No, estoy en el programa de radio, chicos. Está chateando. Entiende, no puedo estar chateando y haciendo todo a la vez. Y ahora es mi tarero, quiere llamarnos y quiere que hablar de algún tema. Me dice, ¿de qué tema hablamos? No sé, a ver, ¿de qué tema? Que tener, sí, qué sé yo. A ver, ¿de qué puede hablar? No un sé, cordobés yo, que vive en Suecia. No sé, no tengo ni idea. No tengo idea, ¿de qué podemos hablar? No sé, no toma. Toma, no toma. Sidra toma. Sin alcohol toma. Está perdido esa muchacha. Y le pueden preguntar si el año, que todavía falta para el rally de Suecia, pero si vio el del año pasado. ¿Hay rally en Suecia? Bueno, que nos sí. cuente si hay rally y qué sucede en ese rally. ¿Qué en sé la yo? Nieve. Porque ahora nieve. Nosotros tenemos el TC2000 acá. Con estuve, ¿sabe que estuve viendo el simulador? No la película ni el simulador. Sí, el simulador de, la, simulador de la carrera. Di como tres circuitos. ¿Sabe cómo se me venía el obelisco encima? Es una cosa de loco. Y después veía la catedral que se me venía encima a 200 kilómetros por hora. ¿Pero manejaba vos el simulador? No, yo no, pero yo veía que se me acercaba. Digo, yo freno. Este no frenaba. Iban haciendo rebajas. Y doblaban a 112. Una curva a 112. Imagínense cómo va a ser terrible. Hay muchas quejas, ¿no? Sobre este punto. Salió 3 millones de dólares. Hacerlo, no, va a recuperar más, pero el sí, tema, las quejas no es por eso. La queja es porque se está quejando que tiene poco espacio en la capital y se larga un circuito. Bueno, pero esos son business, son negocios. Y más bien que son negocios. Acá le estoy contestando a Luis de Parque Patricio, que le estoy poniendo boludo. Así le puse, boludo. Porque me mandó un mensaje, saludos para Parque Patricio. Y ya le había dicho, se ve que el mensaje llegó después. Entonces yo le mando, ya mandé saludos. Parque Patricio. Y me dice, sí, ya sé. Pero nosotros no podemos mandar. Que no conteste, Parque Patricio. Bueno, pero es un hermano. Es un hermano. Vive ahí. Que, a dos cuadras. ¿Cómo vamos a mandar saludos a Parque Patricio? Vive a dos cuadras en la cancha de San Lorenzo. Mandale a Barraca. Bueno, ya le daño, qué sé yo. Listo, ¿mandamos saludos a todos ya? Sí, a mi mamá le quiero mandar. Vamos, a la hinchada de Morón. A la hinchada de Morón. A del gallo, el gallo de Morón. Y a mi mamá le voy a mandar saludos, que me cuida el nene los días que vengo a la radio. Sí. Y bueno. Cocina bien esa mujer también. No, a mi mamá no. No le gusta cocinar y cocina por costumbre. ¿Había cocinado usted? Yo cocino en casa. Ella lo que hace es calentar lo que yo cocine. A veces cocina, pero no le gusta cocinar y lo hace por costumbre. O sea, después de 60 años de cocinar, cocina, pero no es como yo que lo hago con placer. No le agarro cariño. A lo mejor plancha bien. ¿Vos sos tampoco. Vos sos una ecónoma. Tampoco plancha bien. ¿Quién es su padre? ¿Está llorando su padre o llora? Mi padre, pobre. Mi padre está enfermo también. Le mando un cariño muy grande a mi papá. Bueno, listo. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Y tenemos una temperatura de 42 grados 3 décimas aquí en el estudio. Estamos en remerita ballenera. ¿Qué dice? Remerita ballenera. No. Sí, vamos a otra cosa. Cae manera. A mi manera. Che, se te escapó la neurona. ¡Hey! Uy, nos agarraron en plena joda. ¡Suélteme! ¡Suélteme, rayo! Pero no era un rock and roll. Sí, ese no era mi ombligo ni su dedo tampoco. Escucha, me estaba sacando la pelusa del ombligo, dice. Bueno, no era su dedo ese, no, ni mi ombligo. Usted se habrá equivocado. Usted se equivocó. Vamos a entrar ahora. Esta noticia va a dar pie para entrar en el momento hot. Después de las y media, vamos a entrar en el momento hot del programa. Pero vamos a ver esta noticia. Ahí salió el burrito. Ahí salió el burrito de coso. Bueno, mujeres. Bájeme la cortina, por favor, porque esto es muy importante. Mujeres, bájela, no la saque. Bájela, pero no la saque. Que la baje más lento, más despacio. Dejala en la puerta. Dejala ahí. Ahí va. Mujeres pueden experimentar orgasmos en el gimnasio. ¿Cómo en el gimnasio? Sí, en el gimnasio. Son unos estudios recientes que afirman esto, ¿no? ¿Las mujeres necesitamos un hombre o no para esto? No, para esto no necesitan un hombre, ni vibradores, ni estímulos sexuales directos. Me voy a, voy a ver cómo es esto, pues mi abstinencia es muy grande. Tendría que entrenar. Tengo que entrenarme para no necesitar. Muchas de las posiciones de entrenamiento son están en el Kama Sutra. Ah, sí. Sí, usted habrá entrenado bastante para saber eso. Yo no sé. Lo que pasa es que es distinto. ¿Pero en qué gimnasio? Uno va al gimnasio, ve a las chicas hacer gimnasia. Las chicas, supuestamente, esa chica tiene orgasmo. ¿Qué es eso? No sabe. Y yo veo, los muchachos también se le arma la carpita. Los músculos, los tríceps, los bíceps y algo más. Sobre todo los bíceps. Pues. Pero mire que yo... Otra, y ahí vienen los bíceps. Yo iba mucho al gimnasio porque soy profesora de educación física. O sea, he entrenado muchísimo gimnasia, pero no. Es ginse puede ser, pero orgasmo no tuve nunca. De ginse de tobillo tuvo. Pero ella. Claro. Yo. Hay chicas que son más, a ver, ¿cómo? Más calentonas. De clítoris prominente. Son ninfómanas. Ah, bueno. Hay de todo. Hay de todo. Y bueno. Por ahí tiene el. ¿Por qué? ¿La ninfómana no se puede entrenar? Sí, cómo no. Debe entrenar. ¿Te imaginas? Entrenada. Y ninfómana te mata. Es tremendo. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta cosa. A ver, cuente la noticia. Si ustedes tienen dudas, no llaman. Dale, llamen o manden mensajes al 1561-5403-59 o llamen al 1561-5403-59. 0237 es el para que llame. ¿Usted cuál dijo ese? Yo digo siempre el mensaje. Ah, bueno, 0237-466-559. Dije cualquier cosa, ¿no? Sí, no importa. No importa. Nuestros oyentes ya nos conocen. Ya, anótenlo, che. Sí, ¿qué tenemos que decir tanto los números? Los números. Están en la página. Yo lo que veo que lo anotan, pero no llaman nunca. Sí que llaman. Hoy llamó Liliana. Mandó mensajes Daniela, mandó mensajes... Desde Gran Canaria llamó. Sí, desde Europa. ¿Pero a qué hora? Desde Europa. Recién llamó. Cuando estábamos en la tanda, pero no salió al aire porque habló en privado. Claro. A mí me llegaron ya un montón de mensajes. Claro. Pero en privado no vale. Ay, bueno. Bueno, ya va a llamar. Es muy tímida. Nosotros no quiere es por la timidez de ella. Nosotros necesitamos... Espacio. Difusión. Claro. Bueno, yo le explico. Fue la primera llamada. Porque si no, cualquiera que escucha la radio dice, este boludo no lo llama nadie, no los quiere nadie. ¿Cómo que no? Si acá tengo 5 mensajes. Perdón, mire todos los mensajes. Y en Facebook hay cantidad de mensajes. Nadie sale al aire, tía. Bueno, pero hay gente que le da vergüenza salir al aire. Claro, le da vergüenza. Acá, por ejemplo, me está escuchando Martín Gaitán, que es un herrero de allá de Marcos Paz, y nos llama, por ahí no tiene nada que decirnos en la radio, pero sí nos llama, para nos manda mensajes diciendo ¿Pero qué se piensa? ¿Que le da vergüenza salir al aire, que están saliendo en bola? No, se ponga un pullover si tiene confianza. Pero escúcheme, hay gente que es tímida, como Carlitos, mi tarelo, es muy tímido. Bueno, estos descubrimientos proporcionan nuevos datos en un campo que ha sido vastamente estudiado en las últimas décadas. La investigadora... ¿Un campo? Espere. ¿En un campo o en un gimnasio se hizo el estudio? No, bueno, porque primero agarramos el campo. Ah, en un estudio de campo. Claro. Y cuando a mí me dijeron, tienen que hacer un estudio de campo, ahí en la facultad. Ajá. Y yo agarré y me fui con una varejita de picnic. Y no era eso. Y llevó el mantelito y todo. Todo llevé. Había que hacer un estudio de campo. Y no, era que había hacer encuestas. Andaba ya. ¿Qué tenemos, llamada al aire? Buah. Tenemos llamada al aire. Vio, esta es para que vea el señor capitán. No es capitán, es comandante. Comandante. Tiene 4 minutos para hablar. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién es? Rassi me brinda cariño en el día a día, ¿no? Cualquier lado que vaya en el día, cualquier trámite que haga, cualquier lado que vaya a almorzar o cenar, me brinda cariño. Me cruzo con Rassi y me brinda cariño. No, tranquilidad, vamos a tratar de darle lo mejor, que vea un equipo protagonista. Yo creo que tenemos una interferencia. Se sabe que necesitamos refuerzos. Se fue. ¿Quién era el que estaba hablando? No sé, pero está como loco ese hombre. ¿Qué es? ¿De Rassi? Después del 3-0, ¿cómo uno va a tratar? Vamos a tratar. Y con Unión. A ir adelante. Bien, la investigación de Debbie Herbenick, codirectora del Centro para la Promoción de Salud Sexual de la Universidad de Indiana, revela que un 40%, es mucho, de las mujeres... O sea, de 10 mujeres que entraron... Hubo 4 que estaban metidas. Sí, porque se ponen los Walkman y dicen, y ahí es como que disimulan un poco, porque chicas gritan. Bueno. Ay, Dios. Hay my God. My John. ¿Cómo un mensaje? Hay un llamado. A ver cuál es el mensaje. A ver, bueno, vamos a tratar de... Vamos a ver, tenemos llamados. A ver, hola. No quiere hablar. Hable, hola. Vanessa no quiere que hablemos. Vanessa, bueno, te mandamos un beso grande. Ahora, en poquitos minutos, vamos a pasar un temita. Un temita. Ya está. Dejanos que terminemos con la noticia de estas 40% de mujeres que tienen orgasmo en los gimnasios. No sé si Vanessa estará incluida o no. Y son todas mayores. No. y la mayoría declaró sentirse avergonzada por tenerlos en lugares públicos realizando actividades físicas. Yo no sé cómo puede ser. Mirá que hice 4 años de carrera y jamás. Esto. Siempre carrera, siempre que era. Aparte carrera hay que libre. Tener imaginación. Pero hay que estar concentrada en eso. Y se concentra y se le va. Imaginá, mirá, eso se está saltando con 2 bolas en la mano. Bueno, ya. Bueno. Son no, mancuernas, no. Son tipo mancuernas. Te dije que tiene que tener imaginación. Va a tener que laburar mucho conmigo, si no. Si bueno, no. Sigamos. Su caso es especial, tía. Yo soy un caso aparte. Claro. Pero que no, no encajo en ninguna clasificación. No queremos convertirte, tía. Eso es. Es se otra da cosa. No se da. Se da o no se da. Pero hay mujeres que lo tienen hasta. Para vos el tratamiento es otro. Yo sí, él trata y yo miento. Él trata y yo miento. Hacemos un tratamiento. El tratamiento es otro. Usted grite, tía. Bueno. No, qué bien. ¿Qué va a dar moneda? Va a tener moneda. Y si no muerde la almohada. Bueno, claro. Aprendí a mentir. Claro. Bueno. Sin embargo, los científicos no están seguros de las razones por las que algunos ejercicios producen placer sexual y otros no. Una posible respuesta sería que la actividad física trae beneficios significativos a la salud y el bienestar de las personas. Ah, sí. Claro, igual claro. Que la democracia y todo eso. Bueno, ¡buah! Y de la misma manera podría aumentar y mejorar la vida sexual de las mujeres. ¿Será cuestión de hacer más ejercicio, amiga, chica? Mañana me voy directo. No sé. Yo no le, sí, yo le digo una cosa. Hay una cosa, se recupera energía. Totalmente. Largas endorfinas. Aparte, claro, hay que tomar, te hace bien. Pato raro. Pero de ahí a bueno, te no descargas sé. Mentalmente también. Usted, yo le digo una cosa. Usted se sube la bicicleta fija, con el asiento que es duro. Y no sé, Buah. Vamos, ¿tenemos que ir a la tanda? Sí, acá el Mitarelo en el fan club de La Neurona nos puso 2 videos del rally de Suecia sobre hielo. Uh-huh. Dice que es lo mejor que hay, es ver un rally sobre hielo. Patinan, te da calambre. Van de costado los autos. Claro, imagínate. Ese. Bueno, ¿vamos a la tanda? ¿Hay carrera de mujeres? Sí, también. Ahora le cuento. Creo que patinan. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.

que... Más vale neurona en mano que mil volando. Estoy festejando mi cumpleaños que fue el día domingo. No, Navidad. Era 25 de marzo, fue mi cumpleaños. 25 de marzo. Adivine cuánto, gracias. ¿Cuántos años cumplí? El que adivina sin haber leído Face. A ver, adivine el operador. Pero, ¿cómo sabe? ¡Sabe todo! ¡37! Y también al otro día cumplió mi amigo. ¿Quiere la Damián Birchens. Damián Birchens. Birchens. Así es que le ve acá el tema de Bon Jovi que pasamos. Bueno. Que cumplió también años, pero creo que él cumplió 27, 28, 29. Joven, muy jovencito. Bueno, y es dueño de una fábrica de ropa, todo, así que... ¿Ah, sí? ¿Vamos? Sí. Sí, ahí en Puerto Madero tiene la oficina. Todo. Ah, bueno, que pase la... Que pase la publicidad acá en la neurona, no, Damián. Sea. Damián, please. No, hola, ¿cómo y acá te llegó va? Nuestra amiga. Hola, ¿cómo anda María? María Elena. Sí, y no es María Elena la de la tele, es la señora de Gustavo. Uh-huh. El único Doti... comprometido realmente. Los otros dos son unos chantas. Son unos chantas realmente. Gustavo el único a que yo le hablo con confianza. Ojo. Los otros me miran de reojo. Ojo que el gordo... ¿Cuál gordo? Jorge, el cabezón. ¿Qué pasa con él? El tiene una novia. Se sacó una foto con un zapallo así. Había dos zapallos. Con él mismo se sacó una foto. Se sacó una foto. Sí, sacó con un autorretrato. Nah, saludo a los hermanos Dotti, los tres son más vaya a saber. Si vino María, yo creo que Gustavo... Es porque Gustavo no sé si... Viene a reemplazar. ¿Viene Gustavo hoy? Dicen que sí, pero Jorge hoy no viene. ¿No viene Jorge? No, está con el zapallo. Impresionante. Bueno... Vamos ahora a poner una música bien hot. Bien hot. Mientras el operador busca. Hot, porque tengo unos consejitos usted para... Usted está muy caliente. Que, tiene calentura. Sí, tengo fiebre. Sí. Estoy enferma, se lo dije, que tengo la garganta a la miseria. Bueno, mire cómo hablo. Bueno, pues, usted sabe que yo hablo de otra manera. Tiene una bota. Pero hoy no estoy muy bien. Estoy muy cansada. Pobre. Vengo con cansancio, mucho sueño. Y vio que yo ando cocinando, haciendo viandas. Bueno, hay unos pídanle alimentos... Pídanle a la tía Leo. Sí, pídanme. Pídanme viandas que se las traigo. Ya Rayo me encargó las milanesas de pollo. Sí. Bueno. Ahí, este es el tema hot. Póngame un tema Kenchi. Este caliente, un lento busca. Un tema Kenchi, póngame. ¿Cómo me va a poner de la tercera dimensión? No. Me pone el tema de la dimensión desconocida. Ah, eso sabe lo que era. ¿Qué era eso? Coso. Rumbo a lo desconocido. No. ¿Qué era? Yo me voy a acordar el nombre. Bueno, no importa. Traje algunos alimentos que son muy kenchis. O sea, ¿qué es kenchi? Afrodisíaco, erótico. Bueno. Bien. Por ejemplo, las pipas de calabaza. ¿Vio la calabaza? Que adentro tiene unas semillas. Sí, como... Las pipas. Uh-huh. Bueno. Esas las pueden consumir porque actúan para los varones que están sin fuerzas. O sea, usted se ve debilucho, mándese las pipas. No están debilucho. Mándese las pipas. ¿Las pipas de qué? De la calabaza. ¿De dónde está? ¿Qué programa está usted escuchando? Como un... Está leyendo el diario. Y porque está buscando información. Buscando. Está recabando información. Después, por ejemplo, esto es medio mirá ridículo. Mirá, con vaso con agua. Que he comido. ¿No? Ese, sí. Y nada. Ah, ¿de calabaza comió? Comience de nuevo. Sí, calabaza, bien. Zapallo, todo. Buah. Las sí. El otro día, ¿viste el flaco ese? ¿Qué flaco? ¿Qué es lo que va a decir? Que está en Canal 2, la melena larga. Del... ¿Qué sé yo? ¿Cómo se diciendo? Llama? Bueno, él dijo sencillamente, ¿sabés lo que dijo? ¿Qué? Para mí, cuando no se para mal, no hay que usarla y listo. No, bueno, es un amargado. Sigamos. Bien, las cerezas, si puede triture el hueso de la cereza, ¿vio el carocito? El carocín. Y cómase eso. Ajá. Porque contiene la apreciada vitamina B15. Ah, la pelota. De la cual se dice que hace que la gente sea eternamente joven. Yo voy a empezar con eso. Yo igual parezco una pendeja. Tengo 37, pero parezco de 36 y 364 días. Más o menos. ¿Vio? También las gambas. ¿Vio las gambas? Sí, las vi. Bueno. Me gustan... Pulposa, le gusta. Por supuesto que de cualquier marisco estamos hablando, ¿eh? Ah, marisco. ¿Eh? Sirven más que nada en el sentido de volver a empezar. O sea, tuvo ya lo suyo, periodo refractario para volver a empezar. Sí. Hay que comer mariscos, gambas, al ajillo, como le gusta. Ajá. Sí, primero lo preparan. El chocolate está de más decirlo que, bueno, todos los fogosos que son, bueno. Y si alguna mujer está solita, se come un chocolate y reemplaza con eso... Usted dice. ¿Sabe? Y yo me comí como un kilo de... Hasta llena de grano, toda la cara llena de grano, son todo porno, obvio. Bueno, sí. La avena también. Los copos de avena son útiles para la mujer sin entusiasmo. Así que ya que mismo va y le compra a la señora una bolsa de avena y se le encaja ta como caballo. Escúcheme, ¿qué tipo de entusiasmo? Y el entusiasmo en los kenchi, ¿no? Ah. En los varones no tiene mucho efecto la avena, pero dice que las mujeres sí. La banana también. Dice que el plátano te repone enseguida. Mira la música que me pone. ¿Por qué no me pone música Kenchi? No, ese no. No, ¿cómo me no se calienta con eso? No. No se calienta. A mí póngame un tema de Bon Jovi. No, pero... Eso me calienta. Bueno, no, pongan cualquier cosa si no me caliento. Al pedo porque... ¿Para qué me voy a calentar? ¿Cómo hace una alcachofa y ya está? Termino furiosa, no caliente, pero nosotros, caliente de otra manera. A nosotros lo de San Lorenzo nos da una foto más de Madelón, no sé cómo nos calentamos. Tenga a mano una banana y eso le va a dar fuerza para intentarlo de nuevo. Eso vos. Ajá. Si yo caso ¿con una cáscara? Banana, sin cáscara. Sin cáscara. Sin cáscara, bien pelada. Bien pelada. ¿Quedó bien claro? Sí, sí. Bueno, como sea. Uh-huh. El romero unido a la menta es un buen don tónico. ¿Don Romero? Sí, don Romero y doña Menta. Preparado para después de cenar. ¿Viste? Los postres hay que poner. Sí. Yo le digo una cosa, yo no puedo tomar un té de romero con menta. Qué asco, ¿no? Yo ni boldo. ¿Para qué? Rubén me dice, prepárame un tecito de boldo, que me tengo el estómago un poquito revuelto. Ese té y le pago tecito de boldo. ¿A usted le parece que yo tenga que estar dando el tecito de boldo a Rubén? Pero no, que se deje de joder. Que se deje de joder y que baje los lienzos una vez por todas. Pero claro, ahí está. Pistacho. Quizá ahí esté el secreto de por qué es tan caro el pistacho y tan preciado por la gente. Si lo mezclas junto con avellanas, higos, ahí te preparás porque aguantate lo que te venga después. O sea, Sí, o sea, todo lo demás es al pedo. Nosotros compramos un kilo de pistacho, sí, lo mezclamos bien así, clac, clac, clac, y le damos al pistacho. Al no pistacho. Helado, no en helado. No, bien. No. La semilla de pistacho. Bien. Y bueno, también tenemos el polen, que es un afrodisíaco, pero que tarda en efecto al menos 5 días. Así que, supóngase, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí. Si el lunes usted quiere darle a la matraca. Va y se come la miel. Tiene tanta suerte que el lunes falla la cita. Sí. El lunes es feriado. El lunes feriado. Tiene que haber cita. No sé. Falla la cita y... No. Y bueno, el perejil, como siempre, hay que añadirlo. Perdón, a las ensaladas. ¿Me está hablando a mí? ¿Yo? Perejil, dijo. Sí. Ah. Bueno. Y sabía que otra cosa, bueno, los higos... con un poquito de aceite. Perejil, aceite, sal, una ensalada. Yo vivo ensalada. Me está dando un hambre. El clavo, por ejemplo, ¿tiene que estar oxidado o no? No. Tiene fuerte sabor y fuerte olor, uh-huh. Incluso en la bebida. Pero bueno, eso le va a dar buenos resultados también. Uh-huh. Igual, usted sabe perfectamente que los polvitos que preparábamos las veces anteriores fueron lo más eficaz. Sí, yo creo que sí. Para uno mantenerse sano, fuerte, joven y bendecir la casa, hay que echarse un polvito, tirar un polvito así en cada habitación. En cada habitación. Sobre la mesada, sobre la cama, sobre el sillón, sobre el sillón en el garrobo. La mesa. Son duros, almohadones. No. Yo tengo sillón al garrobo. Sí. A ver, yo antes... Cuando le pega la rodillita. Le cuento. Con la cabeza dentro del lavarropa automático. No, la rodillita. Yo antes tenía sillones esponjositos. Eran comodísimos, pero se llenaban de tierra, costaba mucho limpiarlo. Entonces, se me ocurrió la gran idea de decir, ay, le dije a mi marido, compramos sillones de algarrobo que son claro, tan lujosos y tan lindos, tan lindo, y con ese ambiente rústico. Claro, entonces compramos los sillones de algarrobo. Los almohadones son una rocallosa. Sí. Los apoyabrazos, te queda el brazo marcado del dos. No sí, se puede ver una película. O sea, yo no veo más películas desde que tengo esos sillones. Sí. ¿Son esos que tiene ahí en el comedor? En mi living. En el living tengo, el living tengo ese juego. El living, porque digo, el sillón es de tres cuerpos. Uh-huh. Y yo estoy yo sola. Hay claro, un solo cuerpo en ese sillón. Bueno, y hay después que... hay dos sillones de un cuerpo y están solos y me bien, miran. Bueno, espera que voy a hacer una danza de la lluvia. Estoy llamando a Animas para que la acompañe. Sí. Dos cuerpos. Llama a dos cuerpos. Los cuerpos. Ahí llegó otra Bonjovera. Bueno, acá llegó una Bonjovera igual que yo. Ah, le quiero mandar saludos a todo el fan club oficial de Bonjovera en Argentina. Reconocido por Universal Music, al cual soy miembro y parte activa de... dicho fan club. A mucha honra. Y ahora vamos a un temita. No vamos a un temita. Sí, vamos a un tema. Vamos a un temita. Operador, vamos a un temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Para el deleite. Azúcar Amargo. Vamos a escuchar a Boxey en Azúcar Amargo. Yeah. Cantado vamos, por Willy Quiroga. Yes. Dale. En periodos de la organización nacional, interpretando lo que Perdón, me confundí de discurso. Pensaba improvisar y vi aquí dos discursos, uno que evidentemente había leído, pero rápidamente, y el otro que me pareció mejor. Empecé con la neurona. La neurona no se mancha. Gracias, Carlos. No leímos los mensajes. ¿Por qué no se fija a ver qué hay? A ver qué mensajes hay. Claro. 02-37-466-559-1561-540-359. Estamos en las postrimerías. ¿Los están puteando? No, están diciendo que está muy bueno el programa, que se divierten mucho. Uh-huh. Y que le estuvieron haciendo una broma a la tía Leo. Upa. Ya que en el chat de fan club se pusieron a hablar de cualquier cosa y me hicieron saltar porque yo comenté eso. En realidad yo les explicaba que está, ahora está caliente. Que estoy con fiebre, un poco sí, me siento mal y que bueno, hoy no estaba muy bien, pero bueno. Otro le día manda, los queremos mucho, la verdad. Esto, hoy estoy está media pachucha. Sepan entender que estoy muy cansada. Sí. O sea, el cuerpo no me rinde como antes. Tengo 37 yo. Ya cumplí un año hasta, más. Hasta sí. 36 anduve bien. Cumplí 37 y estuve hecha mierda todos los días. Bueno, lunes, martes y miércoles destruida. Es una cuestión de coso. Es cuestión de actitud. Bien. Vamos a... Necesito uno masaje. ¿Con qué me puede hacer masaje? Le vamos a hacer con lo último. No, con la mano. No, con la mano. Saque esa mano de ahí, comandante. No. Por favor. Lo último en relajación. Masajes con cuchillas. Ahí está. ¿Con cuchillas? Exactamente. Esto sirve como terapia. ¿Me van a cortar llegar en a pedacitos? No, bueno, pero esto tiene un coso así. Si usted ve aproximarse a un hombre con una cuchilla de carnicero, lo más probable, obviamente, salga corriendo en la dirección opuesta. O lo enfrente si sabe artes marciales. ¡Aleco! Una cosa así. Y lo enfrenta. Pero la imagen de asesinos seriales que el cine nos ha dado a lo largo, San Blas, a lo largo del tiempo es suficiente como para tenerle miedo a cualquiera que se intente acercar a uno, ¿no? Con este tipo de arma blanca. ¿Por qué blanca? Puede estar empavonada. ¿Qué sé yo? Bueno, no, es blanca, el acero. Acero. Plateado. Acero. Bueno. Sin embargo, en China, un nuevo tratamiento es furor. ¿Sino dónde? Es en China. Se trata de la terapia de masajes con cuchillas. Así es, un tratamiento digno del infierno se realiza sobre la superficie del país oriental. Resulta que a las afiladas hojas de metal aplicadas con sobre el cuero, con precisión y en los lugares justo, no solo no lastima, sino que aumenta el flujo de la sangre. Sí, lo cortáis, se empieza a salir la sangre para afuera. Bueno, alivia los vasos y limpia el cuerpo de toxina. Te cambia la sangre. Te quedas sin sangre. Bueno, pero después con una transfusión, qué sé yo. Bueno. Según los expertos, las cuchillas se presionan contra el cuerpo con la fuerza necesaria, dijo el Carlos. Para que haga efecto el masaje y no rasgue la piel, no te la corte. No se la corte, Rayo, por favor. No, que voy a cortar, no hay nada que cortar, discúlpeme. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no se... ¿Que me saque los auriculares? ¿Por qué? A ver. ¿Quiere que me hable la tía? ¿Me va a hablar la tía? Bueno, no importa. Bien, no lo entendí, discúlpeme. No sabemos qué está diciendo. Nos cortan el programa, del otro lado. Claro, para decirme que me saque los auriculares. Sí, me los saco, hago caso. Disculpen, oyentes, no tenemos que prestar más atención afuera de lo que sucede. Exactamente, ¿sabe lo que le voy a hacer a Héctor? Ahora le voy a agarrar a palo. Bueno, sí. Esto, y no se derrama ni una gota de sangre. Hace chop, chop, chop, chop, chop, chop, y adiós al chop, dolor. Chop. Y ahí dice chop, chop, chop. Hay unos chop, perros chop, que son los chop, chop. ¿De qué? Chop, chop, hay unos perros. A los perros chinos, ¿no? Son sí, chinos. Chow, son chinos. Chow, chow. No, chop, chop, chop, le digo chop, yo. Chop, chop son. Chow, chow son. Que vos le digas no. Chop, chop es otra cosa. Los perros que yo tengo de mi perro se llama Tochi. Tochi. Negri. Negri. La Tochi y Negri. La Tochi y Negri. ¿Y una son blanquita? Dos. No, Liz, que es la blanca. Lorenzo, y ahora tengo uno que se llama Chop, Chop. Chop, chop, se llama. Sí. Ah, está bien. Chop de cerveza. Bueno, este es el tema de los terapistas, terapistas para convencer a sus clientes. Ve que es chop, chop, chop, y chop, adiós chop, al dolor. Chop, chop, chop, y adiós al dolor. Yo no me le animo. Yo no me le animo al cuchillo. Ponerme cuchilla. así, de, así, póngase boca abajo. ¿A usted le cortaron alguna vez con una cuchilla un bisturí? Sí, tengo un par de heridas. Yo sí, tengo la operación en el brazo donde me pusieron el clavo intramedular. Así que tengo un corte, dos cortes. Dos cortes. Y aparte con la tijera me cortaron para los dos lados para que salga a caer. Así que imagínese. Está toda tajeada. Estoy necesitaría... No, yo tengo un tajo aquí. ¡Qué horror! Dijo eso y tan quedó horrible. Los jubilados, ¿viste? La cola de los jubilados, claro, es así. Es así, ¿no? Y yo, sí. mira se muestra la herida de guerra. La herida de guerra, claro, viejo. Claro. Los años que han pasado, exactamente, todavía la tengo. Exactamente. Bueno, che. Hablando del compañero Méndez, sí, que recién estaba hablando ahí. Uh-huh. ¿Vos sabías que la gestión que más chistes tuvo? ¿Así? Claro. No, mire lo que le pusieron. ¿Te acordás que le decían Trinity? ¿Cómo Trinity? No, sí, te mantenía seco las 24 horas. Impresionante. Transpiración de espalda. ¿Transpiración de por qué? Va para el culo. No. ¡Epa! Bueno, señoras, señores, creo que nos tenemos que empezar a despedirnos. Gracias a todos los oyentes, a todos los mensajes que nos han enviado. Y ¿ira qué? Mandemos saludos. Despídanse. Bueno, yo me despido de todos los oyentes, fieles oyentes, de los que, a los que no nos escuchan también les mando un saludo. Y a mi familia, a mis amigos que estuvieron conmigo en mi cumpleaños, a todos los que me saludaron, y a las 4 o 5 personas que estuvieron ahí, posta, bueno, esas personas saben a quién les hablo, gracias. Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda la gente que nos ha escuchado. Qué interesante lo que estoy diciendo. Gracias a la gente que llamó, a la gente que mandó mensajes, y todo eso. Nos estamos escuchando la próxima semana. ¿Va a venir usted, don? ¿Va a venir acá? ¿Va a venir Walter? Walter. ¿Va a venir Walter? Walter es nuestro nuevo operador. Por ahora. Se nos fue Leo. Nos dejó por banda ahora. El otro miércoles. Walter. No tenemos operador. Creed Walter. A Creed Walter también le mandamos. Bueno, yo le voy a mandar un saludito a mi nieto. Saludito, sí. Que ya empezó. Dentro de poco va a la facultad porque entró en Sala Rosa. Epa. Pero ya va hasta Sala Celeste, Sala Verde. ¡Ah, y el deambulador! Se le va la mierda. Se escapa. Ay, perdón. Me agarro un resfrío. Me contagió esta mujer. Saludito a toda la familia, a toda la familia de Rayo también. Exactamente. A la nenita, Ámbar. Ámbar. Un amor de coso, de criaturita. Se la reservo para mi nieto. No, qué feo. Déjese joder. Son muy chiquitas todavía, no entiendo. Bueno, no sé. ¿Qué más? Y ¿listo? No digo más. Bueno, listo. Porque no quiero entrar en le polémica. Vamos a mandar un saludo a... ¿A quién? A la Bon Jovi, amiga. A la Bon Jovi, amiga, claro. Sí, sí, señores. A los Dotis, que hay dos nada más. Los Dotis, sí. A María Elena, y a la otra, que también no sé a qué música escucha. Y, sí. ¿Qué quedó y duro? A Walter. Está... No, me está jodiendo. Buah. Chocó nuestro amigo Jorge, bueno. Jorge Dotis, ¿chocó contra qué? Después le mando un mensaje. No sé, se le puede acusar a cualquiera. Ese hombre es una bestia. Bueno, le mando un abrazo a la gente. Bueno, escuchen, ahora viene Bar Blues y después tratar de conquistar el mundo y no sigas golpeando. Y después ya viene música internacional que la programé yo. Chau, gente, besito a todos. Chau, hasta el miércoles que viene. Nos estamos escuchando. Chau, gente. Chau. FM Moreno